Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están los Rockets de Puente Alto? ¿Ah? ¿A qué le dolió? Buenas noches, chiquillos. Esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. Es nuestro primer programa oficial. Estamos súper contentos, así con hartas ganas. Para las personas que no nos conocen, nos vamos a presentar, ¿ya? Pero después, pues, de la pausa. Hola, hola, ¿cómo están, cabros? ¿Escucharon a quién estaba acá o no? A Claudio Vera, al Oliver, ¿a quién más? ¿Al Doro? Bacán, pues ya al Emerson de la Jarra. El Emerson, por supuesto, vocalista Posesión. Qué tremenda banda que tenemos acá en Puente, ¿no? Sí, pues buena, buena, buena. Y eso es para empezar nomás, pues, cabros. Me voy a presentar para los que no me conocen. Me llamo Paola González, soy trabajadora social. Licenciada en Trabajo Social, rockera de la vieja escuela, y su vecina que va a estar acá junto a mis compañeros de equipo cada semana, todos los lunes, dándole algún tema en especial que nos convoque a nosotros, que nos sienta que los rockeros no somos pura chasca, que somos más, que somos corazón, que creamos todos juntos. Esa weá es súper importante. ¡Aplaudan, po, weón! ¿Qué pensáis tú, Carrillo, de esto? Ahí bueno, la idea esta era tener público, pero con el temblor se fueron todos, así que estamos los tres aquí. Estamos más solos que el uno, pero pasándola bien, escuchando buena música. Bueno, me presento, mi nombre es Héctor Carrillo Tolosa, más conocido como Tolosa, y este par de cabras me invitaron a trabajar con ella, Fanny Orellana y la Paola González. Yo pensé que íbamos a hacer un trío, pero no, era un trabajo en la radio. Estamos recién empezando, compañera. Así es, así es. Así que aquí yo feliz de poder aportar. La verdad es que yo voy a estar a cargo de las entrevistas a las bandas de Puente Alto y de sus alrededores. Así que atentos con eso, ¿eh? Más adelante, más sorpresas de qué banda. Hoy tenemos a Tito Rocket. Los salvajes. ¿Ah? Están ahí atrapados en el metro, algo pasa por ahí en el metro. Con el temblor. Así es nomás. Igual es bueno que las personas que nos están escuchando sepan también más cosas de Héctor, porque Héctor es un poco tímido, ya está nervioso, le va a pegar a la señora. Todo nervioso. ¿No? Claro, sí, la verdad es que primera vez. Así que empieza a contar un poco también, pues, sí. En qué organización estáis trabajando. Bueno, yo pertenezco a la agrupación Cultura Sobre el Puente, y Puente Alfés también, que son hermanas, agrupación hermana. Y la verdad es que hacemos, agrupamos a todas las bandas, había y por haber, de todos los estilos, ya sea hip hop, rap, metal, punk, a todas las tratamos de agrupar, sacamos la personalidad jurídica y con eso estamos postulando a proyectos, ya sean gubernamentales, municipales, y en eso estamos. Y haciendo eventos, los cabros, se está moviendo harto la escena aquí en Puente Alto. De hecho, este fin de semana, la agrupación Moby Dick hace... ¿Cómo? Ayúdame un poquito. ¿Cómo sí, al final del programa vamos a pasar todas las tocatas, vamos a ver esa parte. Pero acá la idea es que lo conozcan este cabro, po, mijito rico. No están así. ¿Qué opina usted, nuestra compañera, Fanny Orellana? Hola, buenas tardes, buenas noches, chicos. Mi nombre es Fanny Orellana, más conocida como La Chinita, ¿ya? Soy dirigente social, me encanta trabajar en todo lo que tenga que ver con las poblaciones, estar viendo en qué nos podemos ayudar en nuestra comuna, que es muy importante porque es muy grande. Cuenta dónde vienes. Vengo de la super Carol Ursúa, criada en la Carol Ursúa. Grande Carol Ursúa, saluda a todos mis vecinos de allá. Y feliz acá en nuestro primer programa. Obviamente un poquito nervioso porque estamos recién, es como que la guagua recién la estamos sacando, así que mucho nervio. Pero bien y súper contento, así que tenemos acá un programa súper buena onda. Fanny, disculpa que te interrumpa, ¿te diste cuenta que está temblando? No me di cuenta. ¿A quién le tembla hoy día, cabrón? Todos tranquilos, vecinos. Tenemos un número de teléfono donde nos pueden llamar. Tranquilos, muy tranquilos. Dale comentarios, a ver qué pasa. Dale, Fanny. Plops. No, oye, que me quedé con el temblor pensando, ya iba a salir arrancando. No, aquí estamos bien, estamos en un sexto piso, se ve todo Puente Alto, tenemos una vista privilegiada de la comuna. Y un saludo a todas las poblaciones, ya sea de la Carcursúa, de la Teniente, la Esperanza, la Maipo, mi querida Maipo. Saludo a todos en sus casas, que tengan tranquilidad y que estamos acostumbrados a los sismos acá en Chile, así que más que nada tener su sector, su área de seguridad en su casa en caso de cualquier eventualidad. Sí, cabrón, estamos súper contentos de estar acá. Esto es el dúo dinámico. No, mentira, somos cuatro. Somos cuatro. Está Manu ahí en los controles. Sí, pues Manu. Manu, saluda, sí, Manu. Saluda, pues Manu. Hola. Tiene hipo. Tiene hipo, la guagua. Está nervioso. No. Preséntate, Manu, di quién eres. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Manuel. Ya me conocen ya de otro programa. A esta hora, en otro día. ¿Dónde seré? Ya, pero aquí estoy, muy contento de estar acá con ustedes, chiquillas, con ustedes, compadre. Gracias por el apoyo, mano. No, de nada, gracias, eso estamos, todos pertenecemos a la misma comunidad rockera aquí en Puente Alto, así que la idea es prestarnos apoyo entre todos. Bacán. Para continuar esta primera parte, para que nos conozcamos, tengamos ese acercamiento hasta ahí entre nosotros, porque nosotros vamos a ser su voz y vamos a ser sus ojos. Ese es nuestro trabajo. Entonces, si no lo hacemos bien o lo contrario, apóyenos, denos su opinión. Para nosotros eso es súper importante. Y querer decir, Fanny, tenemos auspiciadores. ¿Sabías sí, eso? Sí, tenemos auspiciadores. La gente que se pone, parte importante. Exactamente, gracias a ellos estamos hoy acá. Súper agradecidos a nuestros auspiciadores. Los vamos a presentar. Sí, dale, Pau. Tupo. No, dale, Pau. Sí, dale. No, Botillería Rincón de Antonio. Sí, buena. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no conoce? Rincón de Antonio. Rincón de Antonio. ¿Dónde queda? Yo la verdad es que no la ubico. ¿Tocó? 648 no, al lado de la sede, detrás de la cancha, ahí vivo yo, po, arriba. Entre Eduardo Cordero y profesor Alcaíno. Al frente de la Carol. Bueno, se le agradece. Frente de la Carol. Con Antonio, es nuestra farmacia de los fines de semana. Y recibió muy buenos comentarios en el fanpage. Sí, estuvo súper bueno, así que mírenlo. Ahí van a llegar ofertas. Así que bien. Y nuestro segundo auspiciador, estampado de serigrafía con Francisco Rivero. ¿Lo conocen? No, yo la verdad no lo conozco, tampoco lo conozco. No. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? Porque eso, eso es súper importante. Él está hace un tiempo ya acá, está medio escondido, pero a través de esta radio la idea es que difundamos y participemos con él, porque él tiene puras ganas de estar acá, de participar y quedarse acá. Serigrafía, ¿qué sí, significa? Sí. ¿Cuál estampado, es su trabajo? Hace estampados, poleras, accesorios. Ah, mira, excelente, excelente. Pero bueno, y está así como ansioso de conocernos. Así que hay que ir a visitarlo. Me imagino que estos dos auspiciadores son dueños de ellos, no son que es una empresa, si son auto. Es decir, a pulso, son negocios a pulso, desde negocios de barrio, así que para que lo apoyen. Sí, ese, eso es lo otro, son emprendedores. De hecho, nosotros habíamos pensado traerlos para acá. Van a venir, nos van a acompañar, van a contar su historia del trabajo del emprendedor acá en Puente Alto, lo que han llegado a tener gracias a esfuerzo y trabajo. Así que de esa gente son otros pequeños emprendedores, grandes emprendedores. Qué bueno, y un aplauso para ellos, porque gracias a ellos estamos acá. Bueno, acuérdense que no tenemos público, pero no importa. Bueno, nos aplaudimos nosotros mismos. Así que nada, pues chiquillos, esta es la voz del pueblo en Puente Rock. Y ahora vamos a ir con un tema. ¿Cuál es, Manu? Manu, dilo. Ah, ¿quieren que lo presente? Obvio, no, Manu. Tú eres el joven de los controles. Estamos un poco alejados de los controles. Es el hombre de la música. Vamos. Dame, compadre, este es un tema de Whitesnake. ¿A quién no le gusta Whitesnake? A mí. A mí no me gusta, pero bueno. ¿No te gusta? Yo creo que sí. Oh. Dale nomás, compadre, nomás. Este es Still of the Night, se llama. Y esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. My body started shaking and I can't take no more. I just wanna make love to you, feel your body. la noche y me quiero divertir, pero hay algo, baby, que te quiero pedir. Dame rock and roll. Estamos de vuelta. ¿Están escuchando lo que hay de fondo? ¿Alguien no sabe con quién estoy? Con Tito Rocket. ¿O no? Hola, hola, hola, hola. Muy bien. Y esta es nuestra entrevista cultural. Oye, muchas aquí. Gracias por la invitación. Sí. Bravo, bravo, bravo, bravo. Muy contento de estar aquí en la radio, por primera vez, en la radio Puente Alto. ¿También es nuestra primera vez? También es su primera vez. Bueno. ¿Y la de usted, caballero? También la mía, de hecho. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Peter Rocket. Yo pensaba que se llamaba primera vez. Peter, primera vez. Y sí, acá está nuestro compañero Héctor Carrillo. Le vas a la entrevista ahí con la Fanny, con un la gusto, chinita. Héctor. Un gusto, estimado. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Súper bien. Bienvenido aquí en la radio. Muchas gracias. Tuvieron problemas para llegar por el tema del temblor. El temblor, el metro, está complicado todo. La gente se vuelve loca. Sí, nosotros también teníamos otro entrevistado antes y tampoco pudo llegar por el tema del temblor. Ya claro. Todos sabemos. Pero aquí está. Fanny, vamos a hacer las preguntas, nos vamos intercalando. Mira, para empezar, ¿cuál es el nombre de los integrantes de la banda y qué estilo son, chiquillos? Bueno, nosotros, bueno, me presento, Tito Rocker, en el contrabajo. Acá, Peter, yo, un gusto. Y el baterista Felipe Torres, que es el Kenny, que, bueno, por motivos de espacio no vivimos solamente nosotros dos. Sí, pues sí, es medio chica la radio y la verdad es que no cae más gente. Sí, en sentido. Así que, así de corta. Sí, oye, he visto algunas chiquillas ahí en el coro, ellas no son parte de la banda, solamente son ahí... Son todos amigos, que nos ayudan a hacer la grabación o los videos. Harta gente que nos ayuda. Los salvajes. Los salvajes. Los salvajes. Sí. Ya son las amazonas. Sí. lo que te iba a comentar, que me preguntaste también, ¿qué estilo hacemos? Nosotros tocamos rock and roll. Tocan rock and roll. Netamente rock and roll. Sí. Yeah. ¿Y el estilo más o menos serían rockabilly? No, decir? Rockabilly es otra cosa, el rock and roll. Rock and roll. Igual tiene algo de rockabilly, pero muy poco. Muy poco. Ah, sí, pequeños detalles. Pequeños detalles, claro. A veces el contrabajo que suena un poco tableteado o le da su toque. Le da el toque más rockabilly, pero. Es muy similar, si no claro. Me lo dicen, la verdad es que no lo hubiera notado. Oye, ¿de qué lugar de Puente Alto son? ¿Y qué bandas son influenciables en su banda? Mira, Peter. Mira, yo soy de acá de por el Peñón con la Nieve, cerca del Soto en el Río, aquí bien cerca igual. La verdad que para mí el rock and roll comenzó con Chuck Berry. De ahí en adelante, totalmente. Para mí Chuck Berry es mi pastor. Chuck Berry, no lo ubico, no lo ubico. Lo vamos a buscar. Sale en la película Volver al Futuro. Claro, claro. Ya. De hecho, sale su tema, es como más conocido. No, Chuck Berry es para mí, junto con Bill Haley. Son los reyes del rock and roll, sin discusión, para ninguna discusión. Que Déjale, por supuesto, que quien no lo conoce, o claro. Claro. Uno de los grandes del rock and roll. Y ese contrabajo, compadre, suena no como lo, ninguno. No lo he vuelto a escuchar en otra banda, ese contrabajo, ese sonido de contrabajo. Hola chicos, yo soy la chinita. Chicos, ¿cuántos temas tienen originales y qué discos tienen? Bueno, este año... el año 2016 grabamos este disco en Mula Records. Saludos para Mula Records, al señor Frank Jacket, un maestro que tenemos acá en Chile del country. Oye, del nombre nuevo, Mula Records. Ya, sí. Ya me suena Mula. Y este disco, sello pobre pero honrado. Ya, y este bien, disco se lo traigo con mucho cariño de regalo a ustedes. Muchas gracias, compadre, gracias. La verdad es que tengo una pequeña colección de discos de grupos puentealtinos. Perfecto. Y aquí tenemos uno más. Y bacán, compadre, para mí es un honor tenerlo acá y gracias por... Gracias por la invitación y por dejarnos difundir esta música aquí acá está, en nuestro querido Puente Alto. Muéstrelo. Aquí para la foto. Bien. Bacán. Bueno, lo que te comentaba, pues nosotros el disco lo sacamos... Voy a terminar de primero responder la primera pregunta ya. Tuya. Yo, por motivos personales, me fui de Puente Alto hace dos años. Y ahora vivo en Santiago Centro, pero tengo toda mi vida acá. Tengo todos mis amigos, mi familia, está todo acá. Ah. Y yo vivía en la Villa Primavera. Ah, ya. Ahí vivía yo. Un tiempo viví en la Nocedal y otro tiempo más, una época muy borracha, distorsionada que tuve. Que vivía allá en Juanita con Izaguirre, pero era la perdición. Vivía justo al lado de una botillería. Juanita y Izaguirre, buen barrio por allá, sí, buen barrio. Se llama La Ferroviaria. Ferroviaria. Entonces ahí también salieron hartos carretes por ahí, con hartos amigos. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Que era... los discos. Los discos, en caso de temas originales. El 2016, nosotros, claro, las canciones son todas originales, menos una adaptación de una canción de los Ramblers, que se llama Jugando al Amor, que fue una adaptación media blusera que hicimos. Y era una canción que nos llama mucho la atención y por eso la grabamos y tiene hasta un video, pues, si lo buscan, Tito Rocker y los Salvajes Jugando al Amor. Que yo lo estuve viendo el fin de semana, estuve estudiando un poquito la música y me pareció perfecto. Gracias, gracias. Aparte que son puentaltinos y ya con eso ya se toman, hay que darle fuerza y tirar para allá nomás. Es la idea, claro. Y todas las canciones son originales, alrededor de... ¿Cuántas canciones tendremos, Peter? Como unas 15, por lo menos. Como 15 canciones. Sí, que nomás. Claro, porque a veces los shows son de una hora y algo. Oye, ¿en qué locales han tocado? ¿En Santiago han tocado alguna vez? Sí, siempre tocamos en bares en Santiago, en Bellavista. Ya. Acá en Puente Alto solamente... Es que yo tenía una antigua banda que tocábamos también, pero un rock and roll, pero un poco más pesado, tocábamos harto acá al frente en el bar 38. Ahí tocábamos harto. Lo conozco, creo rato. Que he ido un par de veces. Claro, y... Acá también me acuerdo que tocamos una vez en el Luz y Sombra. Claro. Luz y Sombra, un local de acá de Puente, sí, muy bueno también ese local. También. He entrado pocas veces a ese local también. Yo me acuerdo cómo entro nomás. Claro, claro, cómo salimos. Claro, a lo mejor eso es, nos acordamos cómo entramos, pero no nos acordamos cómo salimos. Claro. Oye, un saludo a los bares de acá de Puente Alto que siempre se ponen con las bandas puestantinas. Bar 38, Luz y Sombra, Club Clan en un tiempo, el Bar del Centro. Que siempre están con sus puertas abiertas a cualquier banda, así que des una vuelta por esos bares y siempre van a encontrar una buena acogida de los dueños. Claro, para tocar ahí. No, y es bueno porque antes, yo me acuerdo antes que existiera, no sé, por el Bar 38, que era el mítico de acá Puente Alto del rock and roll, del rock, antes era súper complicado tocar en Puente. Porque si no era ya amigo de la junta de vecinos, te conseguía la sede. Consiguiéndose la sede o la multicancha. La multicancha, que era todo un caos. Pero era un caos, aparte que tenías que, bueno, en esa época, pelear un poco con la policía para que te dejara tocar y también con los otros personajes que, menos mal, gracias a Dios, desaparecieron, que los Esquijes. Que también pues era la otra sorpresa que tenía la noche. Entonces era súper complicado y ahora en los bares están sonando súper bien. La cosa está funcionando muy bien, eso me pone muy contento como puentaltino. La escena puentaltina está creciendo cada día más. Oye, mira, las cosas del destino, bailando en la calle y en los bares, adictos al peligro. ¿Es tan así la vida de Tito Rocket? Sí. La verdad que sí. Tiene mucho de eso. Claro, las letras hablan mucho del día a día, o más que de nada. La el calle, fin, de la calle, de los fin amigos, de semana, la cerveza, fin de semana. La chiquilla, el rock and roll, el baile. Por algo la banda se llama Tito Rocker y Los Salvajes. Y Los Salvajes, que fue una época muy salvaje que tuvimos nosotros cuando recién empezamos. Parece que todavía no se les pasa porque la verdad que eso no ha pasado. Ya de hecho la última tocata han sido. El comienzo fue salvaje. Fue demasiado salvaje. Pero ahora no, estamos súper tranquilos, fue una etapa que teníamos que pasar para llegar a esto. Ya. Oye, chiquillos, miren, no sé si se han dado cuenta, pero desde un tiempo hasta la fecha, pareciera que en Puente Alto se está revitalizando el movimiento cultural. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Qué está pasando en Puente Alto? Lo que te comenté adelante tiene mucho que ver con eso. Los bares se tomaron en serio que acá en Puente Alto hay buen rock, hay buenas bandas. Hay muy buenas bandas y se están tomando con profesionalismo, algo que debió haber sido así siempre, creo yo. Yo creo que la música es como un para nosotros, no sé, pues para mí como cabro de la pobla, que estuve como a punto de... Estaba el peligro al filo en la esquina. La música fue mi flotador, pues me sacó. Y ahora puedo decir que no soy la gran persona, pero hago música y llevo una vida relativamente tranquila que gracias a la música. Y las bandas y los bares ahora se lo tomaron en serio, que están teniendo sus bandas en vivo y profesionales, con buen sonido, buenos locales. Todo bien, la cosa está funcionando. Oye, chiquillos, ¿cuáles son sus fuentes de inspiración? A ver, cuéntanos un poquito. Uy, más que nada, la vivencia misma. Como decía Lito, tuvimos una época muy salvaje. Claro. Y eso mismo nos llevó a hacer temas con esa temática. Y ahí empezaron a sacar cada uno de los temas con sus vivencias. Claro, exactamente. Claro. De hecho, salvaje rock and roll, tema del principio. Y algo del corazón por ahí. Ahí tiene que ver, ¿o no? Siempre. Alguna chiquilla ahí. Siempre la mujer es la reina de todo esto. Sin ella no seríamos nada. Igual. Claro, entonces por eso las letras hablan mucho de las chicas, de la noche, del rock and roll, de la cerveza, todas cosas que nos rodean, que están siempre con nosotros. Solamente que ya no tan salvaje como al principio. Claro. me imagino. Claro. Ahora están más tranquilos. Mucho más. Claro, sí. Ya, chicos, mira, ¿cuáles son sus metas? ¿Qué tienen pensado a futuro? ¿Y cuáles son sus proyectos como banda? Tocar, tocar, tocar, tocar. Ojalá. Y grabar. Y grabar. Grabar, es que lo principal es hacer música y que no muera el rock and roll, que mantenerlo vivo, porque somos, el otro día una conversación que teníamos con Frank Jacket, sin ir más lejos, que nosotros somos como la nueva ola frustrada que no tuvimos, o sea, una nueva ola que en una época de rock and roll que no la vivimos porque la nueva ola chilena era como muy paltona, pues, muy, no sé, porque cantaba de playa, chicas lindas y cosas así, pues. Nosotros cantamos ver realidades de nosotros. La versión más oscura del... Claro, somos la versión, pero también como somos como una nueva ola que no tuvimos. Tuvimos una nueva ola que no cantaba lo que nosotros hacíamos. Claro, exactamente. Entonces, para nosotros, mi fuente de inspiración es eso, es que el rock and roll no muera, que el rock and roll siga, que permanezca, que trascienda siempre, todos los años. Y las metas, para mí es tocar y ojalá internacionalizar la banda, que salir a otros países, que ahora gracias a internet, cosas que antes eran impensadas, puede estar un disco, puede estar acá, se puede difundir en otros países. Entonces, eso es bueno porque en Chile... cuesta mucho hacer música, o sea, es casi imposible vivir de la música, pero hay gente que la aprecia mucho. Claro, como nosotros. Claro, claro, y se dan los espacios, como el que me están dando nosotros para mostrar nuestro trabajo. Pero es bueno internacionalizarla, que otra gente la conozca, que otra gente te escuche que de otros lados del mundo y la encuentre buena, eso ya es bueno. Y ojalá llegar a tocar algún día en esos países. Van a llegar internacionalmente con toda la fuerza que les veo, chicos, van a llegar muy lejos. Gracias. De verdad. Ahora sí. ¿Quieren estar conmigo? Ya, por supuesto, vamos. Tóquenme, soy rock and roll. No, súper contentísima porque estén acá. Pusimos unos temas de ustedes, si se fijaron. Sí, sí. Gracias. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon? Bueno, ¿lo sintieron? Escuchen el disco. ¿Cómo se llama? El... Ahora presenta el tema que viene. Vale, sería entonces Salvaje Rock and Roll. Bueno, Salvaje Rock and Roll, ya, para finalizar la entrevista ya. Ya, bueno, dejo. Preséntenlo, pues, chiquillos, los dos. Muchachos, vamos. Les dejo la invitación a escuchar nuestra gran banda Tito Rocker y los Salvajes. Déjame. Junto al señor aquí, Peter Rocker. Vamos, cabros. Este tema es Salvaje Rock and Roll. ¡No! Oh yeah. Me quiero divertir, pero hay algo, baby, que te quiero pedir. Dame rock and roll, salvaje, dame rock and roll, salvaje, dame rock and roll. Un peligro y te quiero bailar. Cuando a mi chica adrenalina la saco a bailar, ella mueve sus caderas de una forma infernal. Dame rock and roll, salvaje, dame rock and roll, salvaje, dame rock and roll. Un peligro y te quiero bailar. Son esas cosas lindas que tiene el destino. Tú y yo bebiendo una caja de vino. Bailamos en los bares y en la calle. Muñeca que el rock and roll nunca pare. Ya me siento listo, adicto al peligro. Son los condimentos de una vida contigo. Dame rock and roll, salvaje, dame rock and roll, salvaje, dame rock and roll. Un perreo que quiero para mí. Me quiero divertir, pero hay algo, muñeca, que te quiero pedir. Dame rock and roll, dame rock and roll, dame rock and roll, dame rock and roll, baby, te quiero para mí. Son esas cosas lindas que tiene la vida, perdido en tu infierno sin ninguna salida. Bailamos en los bares y en la calle, muñeca, que el rock and roll nunca pare. Ya me siento listo, adicto al peligro, son los condimentos de una vida contigo. Dame rock and roll, dame rock and roll, dame rock and roll, baby, te quiero para mí. Dame rock and roll, baby, te quiero para mí. Dame rock and roll, baby, te quiero para mí. Los temblores. Lo que me gusta es que cómo corre la gente desfavorida por la calle. Eso ¿sí? me encanta. ¿Y a ti qué te gustan los temblores? A mí no me gustan los temblores. Ah, sí, eso no estamos dando cuenta. Se nos asustó la China, casi arranca. No me gustan los temblores, me pongo nerviosa. Acaba de temblar nuevamente, estamos en un sexto piso, así que cualquier movimiento lo sentimos inmediatamente. Bien. Ha sido un placer estar acá, nuestro primer programa. Así es. ¿Cierto? Harto nervio. Harto nervio. Nosotros no somos profesionales, solamente somos vecinos de ustedes que quieren dar un aporte importante, a lo mejor no importante, es un pequeño aporte a difundir las organizaciones sociales. La música. La música. Pedirle disculpas porque este primer programa Marcos Velázquez no pudo venir y le quiero contar por qué no está acá. Es algo súper importante. Él el día de mañana con el Circo Chico va en representación. Mira. Del arte de acá, del circo, va a hacer una presentación en La Moneda. Él es de Puente Alto. Sí, pues. Sí, Puente Altino. Sí, 9, 10 años que está acá trabajando. Y va a hacer trabajando. Una presentación en La Moneda. En La Moneda. 40 niños de acá de Puente Alto, de diferentes lugares, van a estar mostrándose allá. Y no solo los 40 niños que van a estar bailando, danzando, mostrando las artes del circo, sino el resto de los compañeros, porque son muchos. Por cada cancha que se visita, al menos deben haber 100 niños. Wow, nosotros esta semana salimos y eso lo hacen a pulso, no es que a pulso, autogestión, sí. Autogestión. La idea es que él hubiera estado hoy día, pero no puede porque están trabajando y lo que va a hacer mañana la presentación. Imagínense esos niños. Comprensible. Esos niños deben estar súper, no sé, emocionados, como nosotros hoy día, como cabros chicos. Va a ser una noche larga para ellos. Sí, una noche larga, así que si tiembla, si llueve, no pasa nada, la vida sigue. Así la vida es, sigue, estamos todos juntos, como dice nuestra canción, ¿cierto? Agradecer inmensamente al espacio que nos está dando acá la radio y a nuestros auspiciadores, que son los primeros que creyeron en nosotros. Imagínense, la botillería creyendo en mí, cabro. ¿Cachai? El rincón de Antonio, que no se le olvide, ¿ah? Sí, ahí hay. Paulita, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicado el rincón de Antonio? El rincón de Antonio está entre. ¿No la tocó? ¿Ya? Don Andocó, entre profesor Alcaíno ¿ya? y Eduardo Cordero. Está la botillería, don Antonio, Rincón de Antonio, atendido por sus dueños. Toma. Que es don Leo. Don Leo y la señora Alicia. Exactamente. Saludos para ellos. Un aplauso para ellos. Grande. Ha confiado en nosotros. Siempre nos está ayudando, cada vez o no, Fanny. Sí, se hace un beneficio. Siempre un está apoyando. Bingo. Lo que se haga, este caballero siempre se pone con y su mejor corazón. Es una apuesta, por supuesto. Sí, claro que sí. Así que ahí nos vamos a estar apoyando. Ahí van a haber promociones, chiquillos. Ah, alguna cosita va a salir. Claro, después para que estén llamando, vamos a hacer pequeños concursos para que vayan a conocer después a nuestros auspiciadores. Más de algo va a salir en el camino. Algo tendrá que salir. Nos van a venir a visitar pronto, nuestros auspiciadores. Sí, nos vamos a mostrar como emprendedores de acá de Puente Alto. Es un ejemplo. Por supuesto que sí. De emprendedores, de trabajadores. Así que ahí los van a conocer, cosas que cuando los vean en la calle, le digan, ahí va don Antonio. Hago una oferta. Sí, súper bien. Y también para la segunda colaboradora que tenemos es la tienda Steel Rock, con Francisco Rivero. Sí, ¿no lo conocen? ¿Lo van a conocer? No. En el Face está. ¿Y dónde está ubicado? Acá, pues en Santo Domingo, a la vueltecita. Está un poco escondido, Pero yo creo que a través de nuestro programa mucha gente va a llegar. Aparte que le pusimos, se fijaron en la página, ahí está. Sí, yo vi, ahí, yo vi. Sí. Tiene buenas poleras ahí, ¿eh? Buen estampado. Y tiene buena pinta. Esta es la nueva galería, ¿cierto? Esta que está en Santo Domingo. A la vuelta, sí. Ahí está ubicado. La que está en Santo Domingo, sí. Entre Tocornal y Santa Josefina. Ahí. Exactamente, compañero. Ahí mismo ahí van a encontrar las mejores poleras. Tiene polera, polerones, muñequeras, tazones, o un sinfín. Vamos a ir a dar una vuelta. Una vueltecita. Encima que viene el Día de la Madre, igual sería bueno a algunos que quieran hacer algunos regalos especiales. Por para claro sus madres. Sí. Rock, hay una vuelta de niños, súper linda. Y si van de nuestra parte, se dan cuenta, pues aquí hay un apoyo. Por supuesto. Acá sí. Está sí, la voz del chicos, pueblo en Puente un Rock. Un regalo para que vayan a Santo Domingo. Sí, y con esto estamos terminando. Ya nomás, pues chiquilla, yo por mi parte estoy muy agradecido por la invitación. La verdad es que nervioso, pero feliz. Bien movida la tarde, ¿ah? Bien movida la tarde. ¿Sigue temblando? Sigue temblando. No, sí, todavía está temblando. No te creo. Sí, tranquilo, estoy en casa. ¿No? Yo no voy a arrancar. Ya arrancar, estoy, ¿no? Tranquilo. Ya, chicos. Ya, chicos, muchas gracias. Chao. Muchas que gracias. Esto fue La Voz del Pueblo en Puente Rock. Puente Rock, cabrón. Ahí nos vemos. Chao. Saludos a todos. Voy a ver a mi hijo que está solo.